Sí, la verdad que, bueno, con mucha actividad en esto que le da marco a los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña mundial que empieza el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, hasta el 10 de diciembre. Y bueno, ahora inaugurando el punto mujer número 52, aquí en Río Ceballos. Próximo ya a llegar y encontrarme con el intendente para dar este paso tan importante, que es la visibilización también de estos espacios donde hay un reconocimiento por parte de nuestros estados también en que la violencia de género todavía subsiste, las diferencias, las discriminaciones contra las mujeres y bueno, contra todo eso tenemos que seguir trabajando. Porque la única manera de evitar la violencia también es rompiendo esos nudos estructurales de desigualdades tan históricas y que, bueno, que aún hoy subsisten. Así que queremos aprovechar para que nos sigan por las redes sociales y a través de la radio que siempre nos acompaña en la difusión de todos estos temas. Claudia, bueno, como recién vos lo decías, ¿no? El reconocimiento por parte de los gobiernos, de los estados, en este caso provincial y municipal, a una problemática que muchas veces es acompañada o que en realidad es sostenida por organizaciones sociales, por redes comunitarias, digo, y qué importante es que los gobiernos puedan visibilizar y acompañar, ¿no? Este trabajo y que se plasme, obvio, en la llegada, en la ayuda a mujeres que sufren violencia de género. Sí, mira, justo se me venía a la memoria una frase de un filósofo trans que se llama Paul Preciado y que dice que cuando los estados no son capaces de reconocer la violencia de género es porque la están ejerciendo. Entonces, la verdad que me choqueó esa frase porque, bueno, es muy importante reconocerlo, ¿no? Y actuar en consecuencia y asumir este compromiso de luchar. Por eso yo creo que la provincia de Córdoba, bueno, viene siendo pionera en políticas de género desde hace muchos años, con la primera ley de violencia familiar en el 2006, que fue una iniciativa de Alejandra Vigo junto a otras legisladoras y el Poder Judicial, mujeres del Poder Judicial de ese momento también, y que bueno, fuimos avanzando en derechos y en una serie de acciones y de políticas, hasta la creación del Polo de la Mujer, la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, y hoy esta política de los puntos mujer que nos permite a través de los municipios llegar con todos los programas del gobierno y los recursos del Ministerio de la Mujer para todas las mujeres del interior provincial que muchas veces nos han demandado mayor presencia del Estado en estos lugares y bueno, estamos cumpliendo también con ese reclamo. ¿Qué le va a permitir a las comunidades del interior estos puntos mujer, que bueno, como decías vos recién, llega a Río Ceballos, pero que ya es la sumatoria de 52 puntos a lo largo y a lo ancho de la provincia? Digo, ¿qué le va a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género este punto mujer? En primer lugar, es la llegada de todos los programas del ministerio de manera directa a los municipios y a las mujeres. El programa de protección a la mujer embarazada y su bebé, que es un programa para mujeres sin obra social, donde el Estado provincial les otorga una asignación por el embarazo, además de lo que otorga el ANSES. Esa es una asignación por única vez, mientras van tramitando las otras asignaciones, toda la medicación que necesita esa mujer durante el embarazo, el ácido fólico, las vitaminas, los minerales y todo aquello que requiera de medicación, la leche fortificada para ella y para sus hijos, el ajuar para el momento del parto, la anticoncepción para la lactancia y un acompañamiento después a través del programa de Salas Cunas. Por otra parte, tenemos los programas que dependen del Ministerio de Empleo y Formación Profesional, pero que lo articulamos también nosotras, que son los programas Primer Paso, Por Mí, aquellos programas que tienen que ver con la formación profesional, con salida laboral, el programa FEM, que es otro, que es un portal electrónico, www.femcba.com.ar, donde las artesanas y mujeres que tienen pequeños emprendimientos pueden vender a través de esta tienda online que tiene el Ministerio de la Mujer. Y bueno, y así una serie de programas que son ya innumerables, por suerte, para que las mujeres no tengan la necesidad de trasladarse a la ciudad de Córdoba para gestionarlo, sino que lo pueden hacer aquí mismo en el municipio. Claudia, bueno, una de las últimas, comenzó en la jornada de hoy, o va a comenzar en un ratito, la exposición sobre el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por el gobierno nacional. Digo, ¿qué opinión tenés al respecto sobre esto y qué esperás que suceda primero en diputados y después en el Senado con respecto al proyecto del aborto legal, seguro y gratuito? Mira, yo creo que hay mucha expectativa, en primer lugar, con el debate, ¿no? Y con esta agenda que ya se viene imponiendo en los últimos años y que, bueno, los movimientos de mujeres han podido visibilizar esta necesidad de ampliar la legislación, porque en definitiva ya hay una ley de aborto no punible por las causales que dicta el Código Penal desde hace... ya el año que viene va a ser 100 años. Uh-huh. Es una de las leyes más importantes que tenemos, pero bueno, sabemos que ha sido limitada esa ley y que no es suficiente y que es muy importante poder despenalizar y que el Estado pueda darle respuesta también a las mujeres. Y sobre todas las cosas que nos parece muy importante, que por primera vez todo el mundo opina de un proyecto de ley. Viste que hay proyectos de ley donde solo opinan especialistas. Acá opinan varones, mujeres, personas que están a favor, personas que están en contra, especialistas y no especialistas. Me parece que es uno de los debates más democráticos de las agendas públicas. Y que es fundamental, bueno, que se respeten las voces de las mujeres también en este sentido, pero también las de las disidencias. Así que ojalá que sea productivo y que, bueno, que termine con avances, que eso es lo que estamos esperando también. Claudia, te agradecemos los minutos, el contacto y, bueno, felicitaciones a vos y al equipo de trabajo, al gobierno de la provincia de Córdoba y el Ministerio de la Mujer por este gran trabajo. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos siempre y es un gusto poder seguir en contacto. Un fuerte abrazo. Adiós.